aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, agosto 24 del 2011, ya estamos listos para llevarle un programa más de Aquí Entre Nos. Saludo en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿tú cómo estás, Jorge? Bien, gracias, parece ser que ya pasó el tifón ciclón Hervis y que ya ahora va a ser un buen día. Bueno, esperemos así. ¿Crees que haya buenos días en México? Puede haber buenos ¿Puede días. ¿Puede haber buenos climatológicamente días? Climatológicamente hablando. Fíjate que no dije climatéricamente hablando. Entonces ya espero que hoy tengamos un día con calorcito normal en nuestra tierra media, porque estamos a una altura de, ¿qué? 1200 metros, entonces todo va bien. Adelante. Oye, pues están saliendo muchísimas cosas que evidentemente sabemos, pero que poco a poco se va filtrando conforme pasa el tiempo y conforme vemos que esta guerra contra el crimen pues no ha sido del todo exitosa como quisieran quienes la iniciaron. Y ahora dicen que por la iniciativa Mérida se coló todo, armas, presencia de agentes. En fin, Rosario Green, muy enojada, habla que no se ha enterado en qué consiste, qué nuevas implicaciones se tiene para México de una iniciativa Mérida Lost, así lo dice ella. ¿Cómo Lost, se llama? Iniciativa Mérida Lost, que es perdida, ¿no? Lost, perdido, yo creo que sí, eso significa. Ajá, y dice, bueno, con la iniciativa Mérida, dice, con la llegada de la iniciativa Mérida, pues casi hemos perdido a México, ¿no? Que ya de por sí habíamos perdido soberanía, habíamos perdido cultura por la adaptación a Estados Unidos, pero dice, llegaron agentes, la DEA, la CIA, entraron armas, actividades de inteligencia. En fin, Jorge, es una situación que no nos entera. Ajá. Históricas o que se guardan, o el secreto, el top secret, como se diga, dan un poco de miedo porque nunca sabes qué sucedió, nunca sabes cuál es la intención verdadera y auténtica. Yo me espanté mucho cuando el golpe de estado de Pinochet a Salvador Allende, que fuimos algunos, todavía está por ahí Manuel Mejido, que fue, y yo me quedé con el boleto en mi escritorio y dije, algo no me late. Yo no era ni cronista de guerra, ni mucho menos periodista, reportero diario, ni mucho menos. Yo hacía programas, me hablaron de la embajada americana, eso sí, y de ahí, del Departamento Cultural, me mandaron el boleto para ir a un congreso X, el 10 de septiembre de 1973, y no fui. No quise ir, regresé el boleto, cosa rarísima, ni regresar un boleto a Santiago de Chile en aquella época, pues iba yo al fin del mundo, pero algo me latió y no fui, y era que era yo de los periodistas que habían sido convocados de toda América para el golpe de Estado. Finalmente eso fue, y me acuerdo que este hombre que te digo, Mejido, pues sí, trajo reportajes excepcionales, pero estuvieron, pues, ¿qué te voy a decir?, a 50 metros del bombardeo de la Moneda, porque estaban en el teníamos habitación en el Hotel de la Moneda. Total, todo esto para decirte que no me extraña nada que haya pensamientos, estrategias ocultas, secretas, internacionales. No me acuerdo qué otro programa de televisión de aquella época, debo decirlo, estoy hablando de hace 30 o 40 años, se trataba de unos patrones y de un hipotético sindicato. no eran los Poliboses, era, no me acuerdo cuál. Y ese lo patrocinaba instituciones norteamericanas sin patrocinio, solamente para que se viera la preponderancia del patrón sobre los empleados, que siempre el empleado salía fregado, salía como raterillo, como aborazado, como perezoso, y el patrón siempre tenía la razón. Pero este programa estaba patrocinado por una ideología. Obviamente ahora se entiende. Así es que no es nada extraño que en esas iniciativas que ha habido recientemente haya una mano oculta. ¿Cómo puedes tú suponer que no esté controlada la venta de explosivos y armas hacia México? Sí. Habida cuenta de que si ya les estamos haciendo un favor a los adictos proporcionándoles el material que necesitan, bueno, pues la lógica indica que si no se puede, la semana pasada, en esa serie de programas en los cuales nosotros nos sentimos muy relegados porque el presidente de la República nos está quitando la chamba. Bueno, a mí que me quita chamba si nunca me la quieren dar, ¿verdad? No pueden quitarme lo que no me dan. Lo que no tienes, pero en fin, ¿sí? A otro les quita la chamba al presidente y le dice a un niño, es que a veces hay que escoger entre dos males el menor mal. Sabias palabras, desde luego. Y todos con un dedo de frente, con dos dedos de frente, aunque sean políticos, digo, bueno, pues si se van a fregar todos, mejor que se frieguen menos. Y si de esto se va a seguir algo terrible, una enfermedad grave, bueno, pues mejor que nada más les dé un catarro. Bueno, y el sacrificio terrorífico de un México bélico, corrupto y delincuencial, México, o que pase la droga para quien la pueda comprar, pues de dos males el menor, presidente, si usted lo dijo. De que la droga pase y la compre quien la quiera comprar, compre quien tiene la necesidad. Recomendemos, pues, que vea un médico para que use menos. Pero hay de dos, ¿eh? O alguien se toma su pastilla de... Bueno, alguien se toma su pastilla. O se pone su... ¿Cómo se llama eso? ¿Ferolán? ¿O como lo que se ponga? No, eso no es droga, ¿verdad? ¿Lo cual? ¿No? ¿Cómo se llama el otro...? Este que yo me doyecta. Ah, ya, sí, no. Se ponga lo que se ponga. O se dé. ¿Eh? O se frote para las riumas algo, no sé. O se frote marihuana para las riumas, o se fume un carrujo de marihuana, es su problema. Aquí haya 40,000 muertos. Pero si él lo dijo, de los males el menor. Uh-huh. Y pase y pongan un marihuanoducto, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Ateniéndome a lo especificado por la Fox de la televisión. En la televisión salió. Tenemos que escoger entre dos males el menor. El menor mal... Sí, es un mal, evidentemente. Qué pena que alguien tenga adicciones. Qué pena que utilice su dinero y su trabajo para pagar su adicción. Le queda el recurso de tomar un tratamiento. Proporcionemos tratamiento gratis y pongamos una institución gubernamental de carácter honesto. No debe ser difícil, o sí, que controle. Por eso yo sugería que en los próximos sexenios habría que poner dos secretarías fundamentales. La Secretaría de los Contenidos Televisivos y la Secretaría del Conveniente Manejo de la Corrupción. Habida cuenta de que los países con corrupción muchas veces han evolucionado. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando Tánger era el puerto más corrupto del mundo, pero también el más rico. Tuve la oportunidad de visitar Saigón, donde me decían que gracias a la corrupción había un florecimiento extraordinario. Entonces, la corrupción bien canalizada. Entonces, si hubiese una corrupción mediana, tranquila, medida, con una ambición limitada, es decir, no podemos deber 33 mil millones solo porque los pidió el gobernador con documentos falsos. Es una hipótesis, ¿entendés? ¿No? Sí, sí. No es que quiera yo especificar que fue el gobernador de Sudamérica, o Gaddafi, o de África, o hipotéticamente, remotamente de México. No. ¿Me explico? Sí. Sí, no es lo mismo que alguien extirpe al país. Y es que tienen además, como comienzan tan jóvenes a la vida política, el peso terrible de la política en México, como decía aquel señor de la televisión, con una hipocresía digna de Barrabás, la democracia es muy cara, a uno sí, carísima, pues ¿cómo no va a ser cara si el Fairmont nomás está costando $900 el cuarto? ¿Cómo no va a ser cara? Los boletos de avión también son muy caros. No, pues así cualquier cosa es. Cada día los bancos prestan más caro para toda obra social que tenemos que hacer. ¿Me explico? Sí, ¿no? La democracia cuesta caro. ¿Eh? La democracia cuesta caro. Pues la democracia es muy cara. Ahora, para 500 gentes que están velando día y noche por la democracia y se van al Congreso de Cancún, al Fairmont, y viajan y se van a Europa y se van a un lugar y a otro, eso es caro. Sí. Y luego, tampoco vas a llegar nada más a la entrevista. ¿Tú crees que el locutor se va a conformar con el hecho de que digas gracias por la oportunidad que me da usted de llegar a su numeroso público? No. ¿Tienes que darles un regalo? ¿Me explico? Sí. A propósito, no han traído nada. ay. Yo, ya, no manda ni una pinchurrienta botella. No, ¿verdad? Sí, no. Confieso que un amigo mío me trajo una botella el otro día, pero no hicimos publicidad. Fue porque vino una becaria y estuvo en sus vacaciones y me trajo una botella. De tú. Soy un corrupto. Bueno, adelante, Betty. Pues así las cosas, Jorge. Un México en el que, pues bueno, se filtra todo, donde hay corrupción, donde sí, efectivamente tenemos 500 diputados y senadores que al fin y al cabo no hacen absolutamente, gastan dinero del erario y al fin y al cabo no saben absolutamente nada, porque esto de la iniciativa Mérida, pues se supone que ellos deberían de estar supervisando qué es lo que pasa, quién entra, qué tiempos y sobre todo el Senado tener el control estricto de la política exterior-interior mexicana. Pero no, dice Rosario Green, nadie nos ha dicho absolutamente nada. Entonces, siendo un México así, Jorge, y en el que estamos expuestos a quién sabe qué cosas, porque de eso de la iniciativa Mérida se desprende infinidad de cosas que han pasado en México, pues entonces creo que sí estamos en un verdadero peligro y habría que estar muy atentos pues a lo que viene, porque según parece esta lucha va a seguir y seguir hasta que alguien decida pararla. Y por otro lado, Jorge, la percepción del país, porque ya ves que según FCH todo es cuestión de percepción. Se hizo una encuesta en la Universidad Nacional Autónoma de México en torno a la seguridad, la segunda encuesta nacional de cultura constitucional, y bueno, en esos resultados, que yo confío en que sí, los investigadores y académicos de la UNAM, pues no sean un tanto como Roy Campos, ¿no? Que sí apliquen una metodología para definir este tipo de encuestas. Hablan de que, pues bueno, la impunidad, los intereses extralegales, la corrupción, hace que, pues, este país no avance, que se quede así como estamos, Jorge. Yo creo que esa es la percepción que necesitan decirle allá en Los Pinos para que vean que hay que aplicar otro tipo de cosas, porque hasta lo que se ha hecho hoy no ha funcionado nada, Jorge. Esa es la verdad. Aquí dice un cuate que dice algo que en realidad te lo agradezco mucho, querido compañero. Se llama Hugo. ¿Qué será? Guillermo, ¿no, verdad? Hugo, G-O, Gregorio, debe ser Gregorio, ¿verdad? Dice, T3, dice, bueno, lo que quiere decir, dice un T3, que quién sabe qué sea. Pero dice algo que me llama mucho la atención. Aplaudo y admiro tu capacidad de discurso. Eres muy amable, cosa que agradezco. Y dice, todo lo dices como si todo lo que dices fuera verdad. ¡Obvio! ¿Qué quería? En lo primero me elogias, pero tu segundo, que podría tomarse como descalificación, me jerarquiza muchísimo. Es decir, oye, hablas bien. Bueno, eso lo dice la primera vez, él lo dice. Todo lo dices como si todo lo que dices fuera verdad, pero obviamente para mí lo es. Y un hombre tiene el discurso para decir la verdad, no para decir mentiras. No soy político de ningún partido mexicano. Punto. Ahora, todo lo que dices es como si todo lo que dices fuera verdad. Para mí lo es y no tengo posibilidad de hablar por otro, puesto que soy una entidad que se completa en sí misma, mole. ¿Entendió, no? Uh-huh. Pero me gusta porque me hace pensar que todos tienen que hablar, y sobre eso hago mi poema de hoy, como, no como, correspondiendo lo que dicen a su verdad, porque en la política actual detectamos fácilmente a quienes dicen lo que dicen y traducen una mentira y la dicen como verdad. Al no decir una verdad completa, están mintiendo. Al no decir una cantidad exacta, están mintiendo. Están diciendo una hipotética verdad, pero fundamentado en un hecho mentiroso. Entonces, de veras, Guillermo o Gregorio, me da mucho gusto tu elogio y lo reconfirmas con tu descalificación hipotética, porque no creo que sea descalificación. Total, vale gorro. Simplemente esto nos sirve para clarificar, para darnos cuenta que en la vida política estamos hasta el meritititito gorro de todas las verdades que se nos dicen hipotéticas y que en el fondo llevan implícita una esencia de mentira. Paso la página, gracias por tu Twitter, mi querido Guillermo o Gregorio, y voy a decir otra cosa. ¿Cómo debo interpretar cuando el presidente de la República me dice antier, y lo repitieron ayer, sobre que México es un país donde hay equilibrio? Si buscas la palabra equilibrio, tiene que tener seguramente, y en este mismo momento lo vamos a constatar, tiene que tener la esencia de la... Dame mi diccionario latino y busca equilibrio. Equus, que debe ser igual. Debe haber una base de igualdad en el equilibrio. En esencia, una muestra mundial una muestra literaria litere, al pie de la letra, pedes litere, al pie de la letra, de la definición del equilibrio, se llama México. México es el país del desequilibrio. Estamos desequilibrados. No hay en absoluto, en ningún área de nuestro país, algo que pueda considerarse como igual o nacido de una similitud, de un paralelismo de circunstancias. Para comenzar y decirlo, un país donde el 50% de sus pobladores no tiene los requerimientos necesarios para realizar su vida, ya falla totalmente en su equilibrio. Un país donde la educación verdaderamente muestra deficiencias de carácter mundial no está equilibrado y no está a la altura de los requerimientos de la vida moderna y de los avances de la y de la evolución actual. Y por ahí le seguimos. Un país con una actividad tan profunda desde el punto de vista electoral, encuestador, votacional, de votación, IFE-IFESional, con una profusión tan extraordinaria de hombres de la política, senadores y diputados, dedicados a la defensa de los intereses del pueblo, con un altísimo grado de falta de justicia, una justicia contra los hechos delictivos están que de 100 se pueden investigar ni siquiera 10. Yo no sé cómo el concepto de la política fundamental de México me quiere hacer creer o me propone por medio de la división de aceptar que hay un equilibrio. El hecho de que haya un montonal de dinero en una caja, eso no quiere decir que la familia viva bien, porque era conocido en la antigüedad, cuando nuestros abuelos, en determinado rincón de la casa, arriba de una puerta, un arco, cualquier lugar, el abuelo ponía una caja de centenarios, dicen, materillas, pero la familia pasaba miserias todo el tiempo. No voy a examinar patologías, costumbres históricas y la falta de que atinadamente en aquel entonces no creían en los bancos. Pero finalmente es muy difícil leer, y lo digo en serio y aprovecho para decirle a Gregorio que así lo creo y lo digo como una verdad, no creo que México sea un país, como nos dicen de la máxima autoridad, que esto sea un país equilibrado, a no ser que le esté llamando equilibrado al hecho de que haya un montón de monedas en un rincón de la casa, aunque la casa esté desbaratada. No sé si me comprendo, no sé si logré explicarme, mi querida Betty. Sí, tenemos que hacer una pausa, Jorge. Enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. Lo que estábamos buscando y Ecus, hay dos, pero no sé cómo se escriban. Ecus quiere decir igual. Y Ecus también quiere decir, a Ecus creo que quiere decir caballo. Y equilibrio viene, bueno, es contrapeso del latín, equilibrium. Jorge, si te puedes acercar un poquito al micro. ¿Qué me dijiste? Si te puedes acercar al micro. Voy a leer aquí en latín. Fíjate todas las palabras que hay. A mí me gusta buscar, le recomiendo que cuando no sepa una la busque, Equilatus Equus Triángulo Equilátero, Equilatus, de acuerdo que enseñábamos en la escuela, Triángulo Equilátero, que sí tenía lados iguales, ¿te acuerdas? ¿Mm? Bueno, creo que ahora ya ni lo estudian. Equilibratus, equilibris, equilibrio de igual peso. Uh-huh. Equilibritas, equilibrium, equilibrio, igualdad de peso, de balanza. Y aquí tiene una muy bonita. Equimanus, fíjate, equimanus en latín significa aquel que usa igualmente una mano que otra. Uh-huh. Equimelium, este es una plaza de Roma, y así por lo consecuente. Entonces ya sabemos, pues, que hay una cierta igualdad en general, y México no es un país, dígalo quien lo diga, no es un país equilibrado. Y no es equilibrado, te voy a poner una, no, porque no tienen no hay la misma frecuencia entre los actos de honestidad y los actos de corrupción. Es decir, domina de una manera muy fehaciente, muy clara, muy evidente, domina lo corrupto ante lo honesto. Y ese es el verdadero y auténtico problema para solucionar el desequilibrio del país. He dicho, adelante mi querida Betty, para que diga a mi querido cuate que digo y que pienso que digo la verdad. No sí. Sé cómo caramba le van a hacer para decir que digo mentiras. Sí, por eso te decía al principio del programa que si habías visto esta encuesta que hizo la Universidad Nacional en el que le preguntan precisamente a las personas cómo perciben la situación del país y pues obviamente el 70% dice que en un año empeoraron las cosas y que esto se debe sin duda a la situación de impunidad, de corrupción e intereses extralegales que impiden que obviamente México salga adelante. Así es que, pues bueno. ¿Cuánto respondieron? Un 70%. Sí. Solo que hay que tomar en cuenta una cosa. Uh-huh. La educación en México la dicta la conformación de la ideología del mexicano. Está impuesta la rectoría del pensamiento de México, lo lleva a la televisión. Está visto que hay un 50, ponle un 40, un 40 o 50% de personas cuyo analfabetismo es funcional. El analfabetismo funcional no es una ofensa que hago, no es un retraso mental, es una no evolución de la mente, es algo que no se desarrolló. Entonces, no se desarrolló porque las funciones elementales de aprender a leer y escribir y deducir que de un signo tiene una pronunciación y de ahí juntar los signos y hacer palabras, eso estuvo muy mal enseñado y aprendido con una alimentación deficiente. Y luego en su vida lo volvieron a practicar. Entonces, punto que hay un 30%, 40% por lo bajo de analfabetismo funcional, que no es un retraso mental, es un no desarrollo de las funciones de la mente. Debo intuir. Si el 70%, ya quitas ese 40%, un 70% de todo México, estos y otros, piensan que hay deficiencias uh-huh. en el equilibrio, en la evolución, en la realidad de nuestro México para considerar lo positivo, viene a resultar que ese 70% es el 100% de los pensantes, de los que tienen y ejercen la posibilidad de pensar. Así es que finalmente todos estamos inconformes con sí. el país. Puede ser que sea efecto de mi pesimismo lo que te estoy diciendo. No, pero para que veas que hay una pues un dato para que, bueno, por principio de cuentas, nuestro amigo Guillermo sepa que no todo lo que decimos aquí es la ley, pero que otros quizá piensen igual, de que las cosas no están bien y que eso es una verdad. Y por otro, pues para las autoridades de este país, que siempre consideran que vamos bien, que el panorama del país no está en crisis, que así deben de ser las cosas en la guerra contra el crimen, pues para que veas que las cuestiones de percepción, por lo menos un 70%, 80% o 100%, no las ve bien. Pero si un 40% no piensa y un 70% sí, imagínate, las ve mal, entonces estamos bien fregados. Uh-huh. Ahora, creo yo, y esto va estrictamente, dame un tantito azúcar, stevia. ¿Ya conoces la stevia? No, ¿qué es? Pues es un azúcar de hierbita, ya tiene que le otra porque no, ya no. Este es una hierbita que es dulce y que no tiene, ¿cómo se llama? ¿Calorías? No tiene calorías y no tiene colesterol. Uh-huh. Bueno, no tiene, vaya, es decir, los que tienen diabetes, uh-huh, la pueden utilizar. Recomiéndale. Pero aquí la venderán, Jorge, sí, ¿verdad? Sí, ya la comercializan, se usa mucho en Suiza, me parece. ¿Cómo se llama? Stevia. Stevia. Es Betia. Pero aquí dices, la planta es stevia. Ajá. Y el producto es Betia. Me vale gorro si es publicitado, pues, con nosotros sí, ¿no? Es Betia. Este es como un adulto. Sí. Endulzorante, creo que no. Ah, bueno, pues entonces estaba diciendo un poco acerca de lo que se considera que el país progresa, de lo que no se considera que no progresa. Ah, pero lo que iba a decir es que no es ni una advertencia ni un consejo, sino simplemente producto de lo que se me reprocha, de que digo las cosas como si fueran verdad. Los gobiernos desde el PRIismo, yo de que me acuerde, es desde que entré a círculos de la televisión, que debe haber sido allá por 1954, por ahí, 55, se ha confiado demasiado en la televisión. El producto, el México actual, es un producto educacional de la televisión. ¿Por qué? Porque la política, desde el primer informe que hubo, y creo que fue Miguel Alemán, sí, en la televisión, se le confió a la política la tarea de amansar, de utilizar a la televisión para que el pueblo no repare. Repare es un verbo que se usa. Reparar es arreglar algo, ¿verdad? Pero reparar también es encabritar. Yo lo estoy usando en el sentido de los caballos, para que no repare. Reparar es fijarse en algo y protestar, darse cuenta. Entonces, para que el pueblo no repare, para que el pueblo no se dé cuenta, se le ha otorgado, la clase política le otorgó a la televisión la tarea de limar asperezas, de hacer suave, tengo que decir la palabra, de futbolizar al pueblo y dejarlo tranquilo. Y aparece en mi mente la imagen de Controli que me dice, no critique al fútbol, porque tenemos que darle finalmente su droga a don Jorge. No lo critico, licenciado, ¿cómo? No, usted habla mal del fútbol. No, señor, hablo mal de la utilización política del fútbol. Bueno, pues justamente es que así nos dejan gobernar. Palabras, digo, maestro, es cualquiera cual. Entonces, ahora, volviendo para la tesis, yo decía, mira, es una plática nomás, ¿no? Se le ha cargado a la el hecho de que tranquilice, apacigüe, que haga que nadie se fije, que nadie advierta, que nadie considere, que nadie reflexione, que todos se agachen, lo voy a decir, y que todos, por estar divertidos, hagan realidad lo que anunció un periódico con el presidente de los tiros de allá, de Torreón, que decía: paz, gol. O paz, gol. ¿No sabes qué periódico es? Porque ese periódico no es como de esas colecciones que debe haber, de primera, de 8 columnas de la prensa mundial. Sí. En la cual cuando México sacaron el Papa, colgó los tenis. Cuando subió, que parece Juan 23. Sí. Y ahora cuando esta cosa, cuando dice paz, con unas letras de 72 y gruesas, en eso que le das, sale letras gruesas, ¿verdad? Ahora, paz, gol. Ese es el requerimiento de la política. Sí, pero no hay, ahí faltó una palabra: paz, pan, gol. Eso sería lo que estéticamente un político pensaría que es ideal: que no haya bronca, les damos de comer y vamos a pasarles goles, y luego si puedes que venga la cápsula de la sangre de nuestro señor el Papa Juan Pablo. Pablo 22, y que la puedo dar. Pero y si falta la comida, y si no hay paz, la cosa está, dime una palabra, está durísimo. Por eso, fíjate cómo hay que comentar cosas que la televisión no, y la televisión no lo dice, porque obviamente hay libertad de expresión, pero hay un solo criterio. ¿Rock? Bueno, hacemos una pausa nuevamente, Jorge, enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, ya nos quedan pocos minutos, Jorge, pero no quiero terminar el programa sin comentar contigo lo que está pasando en Francia con toda esta crisis y recesión mundial. Pues 16 de las mayores fortunas francesas pidieron ayer al gobierno que les imponga un impuesto especial para contribuir a salir de la crisis que vive el país. Claro. Y bueno, ellos dicen que solamente con estas medidas o de proporciones razonables se van a evitar efectos económicos indeseables y fuga de capitales o el crecimiento de la evasión fiscal. ¿Qué ejemplo para otros países? Claro. Y sin duda México, no. Porque aquí es al revés, Jorge. Aquí pues se protegen a las grandes fortunas y siempre se atenta contra el pueblo de México cada vez que van a aprobar un presupuesto de egresos, ingresos, y que obviamente siempre nos van a poner más impuestos a los mexicanos. Obviamente no en época electoral, pero siempre, cada año es lo mismo. Está bien. No, ¿sabes qué? Es que allá, toman en serio, ¿me oyes? Sí. Toman en serio el dicho de no hay que acabar con la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Pues aquí no han aprendido. Dice que me pegue al micrófono. No, es que estaba yo ahí cotorreando lejos del micrófono. Necesito un micrófono, ¿cómo se llama tú? Los más mejores del mundo. Dicen que hay unos valen como $500, hijo de la mañana. Newman, sí. Voy a buscar uno. Bueno, adelante. Sí, es que te acuerdas el año pasado la discusión de los impuestos, Jorge, aquí en México, en el presupuesto de ingresos, que no encontraron otro remedio más que nuevamente, bueno, ver mira, de qué manera sacarle mira, dinero al pueblo. Como que lo emparejen. A sí, nosotros nos caen encima y protegen con a las 30%. Claro. Con un 30%. Y hay empresarios que tienen concesiones muy buenas. Sí. Y que pueden eludir todo lo que es caridad y todo lo que es los que se redondeo y cosas así. Entonces, en realidad la protección que dan a las empresas grandes creo que sea una de las causas muy, mira, la excesiva burocratización de la vida democrática de México. El inútil, inconcebible y desperdiciado volcán de dinero que se bota en lo electoral. ¿Para qué gastar tanto dinero para convencer a un pueblo que en su, voy a ser brutalmente agresivo, que no tiene posibilidad ni área de convencimiento? Porque el hecho de que la televisión me ponga 50,000 veces vote por alguien o tome tal marranilla, no quiere decir que esté yo convencido. Estoy saturado mentalmente, obnubilado, y mi mente machacada y obsesionada por la repetición zoológica animal. Yo le digo a Griselda, ya sabe que se llama Griselda, porque así le quise poner a mi perra. Y después de 500 veces que le digo Griselda, hoy le digo Griselda y voltea. Pero no es porque comprenda que es un nombre que me gusta y que, en fin, quería yo recordar, no sé qué. Ella no entiende eso. No está convencida. Está simplemente condicionada. Entonces en México así lo toman. Entonces, si para eso se gastan miles de millones en la encuesta, en la publicidad, en el letrero y en la despensa, está duro, ¿no? Bueno, no tipo Emma. México es un misterio reiterado. Lo que ves, lo que sufres, lo que sientes, todo es falacia, todo es aparente. Ya no hay verdad, solo comunicados. Todo lo rige el lucro y el negocio. Hay un nuevo evangelio que obedientes lo sigue el pueblo, los televidentes. Ama a tu semejante y es tu socio. Prometer con el ritmo que respira, una verdad a media, no se extraña, no se arreglan problemas, se conspira. Nadie al fondo del alma busca o mira. Y en época de encuestas y campañas, callando, patrocina la mentira. Muy gracias, bien, querida Betty. Jorge, hasta mañana. Hasta mañana. Parcela, cuando haya repartición.